suicidar. Ya no quiero ver más guerras. No me queda otra que la soledad. Es como si no hubiera amor, amigos ni lugar. La paranoia se apoderó de este maldito lugar. Es un mundo lleno de vicio, angustias y maldad, pero existen muchas formas de...